Son las Mañanas X. Y como una promesa, ha llegado el viernes con sol festivo. Y mira qué felicidad. Viernes por fin, viernes que abre fin de semana festivo, hay sol en Bogotá, hay buena música, estás tú muy linda. Ah, tú mira. Estás preciosa, no, porque estás tan tú bella. Tú de amarillo, ay, ¿qué exacto. rima con amarillo? Así como dicen, Armadillo. Yo tú de rojo y yo con este antojo. El tú que de amarillo. No, hay un dicho que dice que el que de amarillo se viste. Si usted está ya. Al otro lado y recuerda cómo termina, espérate, el que de amarillo se viste, a su hermosura se atiene. ¿Viste? Ay, como un, ahora te tienes claro, que atener. Así, por favor, calma, no más. Yo en cambio vine con el color del día. ¿Qué es? ¿Cuál? No puedo decir, porque es que adivina la gente muy fácil. Sí, la gente es pila. Nuestros oyentes son muy pilos. Sí. De verdad, en serio les digo, desde lo más honesto de mi corazón, ustedes son los más pilos de todos los oyentes que hay en el mundo de los oyentes. Del mundial. Del planeta Tierra. Bueno, ya dirás, ya te mostrarás, exacto. ya dejarás ver. El por qué y para qué. Ese color que hasta gafas tiene. Calzones también. Yo tratando de guardar tu privacidad, Catalina, porque lo pude decir, pero dije no, será una falta de respeto. Sale ella sin pensarlo en un gran día. Hasta ahora, un viernes, uno ya no piensa. Estamos ahí. Un gran día para todos, con buenas canciones. Hoy, por ejemplo, vamos a tener canciones felices, ya les estaremos contando el por qué y por qué nace de la pregunta de ayer. Así exacto. que sí, canción de viernes. Es White Town, la canción es Your Woman. Empezar la jornada como tiene que ser. Así se llama la canción. Ajá, él es Whit Tomlinson. Esta sección es presentada por Nissan Kite. Todo lo que está bien. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Todo lo que está bien, Catalina. ¿Y qué está bien? Que está bien, canciones felices. Gracias, te o sea, agradezco. Son todo lo que está bien. Además, como decíamos, arrancando fin de semana, uno quiere arrancar con mood, con energía, con ganas. Si de pronto se va de viaje, ya uno está pensando, ay, voy con los amigos, sí, con la familia, piscina. Si se queda en Bogotá, igual. También. Ay, qué rico salir a almorzar. Cine. Sí. Puede ir, está solito. Ciclovía, es que hay planes para todo el mundo. O simplemente... pedirse un buen domicilio, quedarse acostadito viendo televisión, y de eso también es todo lo que está bien. Entonces, señora, compártanos su canción feliz. Exactamente, así debe ser, porque viene de nuestro día anterior que les dijimos que compartirán sus canciones tristes, así que tiene que haber un balance en la vida. Nissan Kite llega con la combinación perfecta de todo lo que buscas. Miren, un diseño imposible de ignorar, conectividad avanzada que acompaña y seguridad con la última tecnología para que eleven su experiencia al volante. Todo en una sola SUV. Nissan Kite. Todo lo que está bien. Nissan Kite. ¿Ya lo hizo? Ya lo hizo, ya se acabó. La voz de Sara Larson es seria, es de verdad, es real. Me gusta cuando esas cosas pasan, que uno dice... Sí lo hace. Sí, no es efecto. Bueno, el video lo dejamos en el Instagram de la X Más Música. Cuando llega esa nota súper alta que va como escalonada, es real. Sí, ahora, señora. También es real que este sábado, es decir, mañana, de 10 a 12 del día, la X va a estar en Jumbo y Metro de la 170. Tú vas a estar ahí, Dayana Rodríguez. Ahí estaré acompañándolos con grandes sorpresas. Así que ya los esperamos. Vamos ya. Los Wallflowers, la canción es Heroes en esta versión especial que hicieron y sonaba en Mañanas X. Nos vamos ahora con series en Mañanas X. La Casa de Papel. Era una serie que pensamos que ya pues se había terminado, ¿no? Sí. Pero ¿la viste? ¿Qué pasa? Sí. ¿Te gustó? Me gustó más al principio, las primeras temporadas, que la última. Okay. Pero igual ahí como que ya la terminé de ver porque pues ya iba encarretada ellos con el cuento. Son los que tienen nombres de sí, ciudades, exacto. países, ciudades. Okay, y que roban diferentes bancos o este tipo de cosas, que en su momento llamó muchísimo la atención. Y resulta que hay un mensaje con el que Netflix anunció el regreso de esta producción y fue simplemente una frase cortica. El universo de La Casa de Papel continúa. Eso venía con un video que recapitula algunos de los momentos más icónicos de la serie y de los viejos personajes que ya conocimos allí. Por ahora no hay más detalles, pero la gente sí se está preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ¿Para así? Qué? Si ya han se matado terminó. Gente. Yo supe de un personaje como que mataron y a la gente le dio duro. Es que hubo varios con los que uno se encariñó. Ok. Hubo varios que se metieron como en el corazón. Pero entonces, lo que sí se sabe es que no va a volver como un spin-off, como una precuela o como una secuela. Ok. Sino que sí, amigos, habrá nueva temporada. Muy probablemente lo haga con algunos de los personajes que vimos a lo largo de sus 5 partes que se emitieron entre 2017 y 2021. No sabemos si va a estar este casting completo, pero lo que ellos dicen es que la revolución no ha terminado, lo que sugiere que la historia pues puede continuar, no necesariamente con un nuevo robo, ya, que siempre las han hecho de una forma impresionante, sino con el uso de ese dinero para financiar causas o movimientos. Todos en este edificio ahí están vestidos del mismo color. ¡Claro que sí! ¡Ay, Catalina! Por eso a mí me pierden a las 10 de la mañana, amigos. Ay, no, mira, tú tienes que responder turno. Por eso, porque la gente te oye y no, está esperando tu voz. Un saludo para la persona que trajo a Cristian con Ay, sí. salud. Toca preguntarle a Cristian, vamos a averiguar el nombre. Sí, sabía, nos contaba que le estaba escuchando y que tenía ahí la X y cuando nosotras hablábamos, él le subió al volumen. Ay, qué pena, señor, está escuchando tanta cosa. No, es ella, yo ofrezco disculpas porque yo trato de hacer todo muy profesional. Bueno, Catalina también, es la que se va, ¿quién habló de calzones? Es que hoy toca no traer todo el mismo color. Ver. Sí, Catalina. Bueno, vamos a ver cómo le va entonces a La Casa de Papel y con qué salen. Y saludos también a quienes nos oyen en sus carros siempre. Los queremos. Los queremos, mucho los queremos. Queremos. Ellos son Aerosmith, de la canción es Love in Elevator. Hoy preguntando por sus canciones felices, hoy es el día. Claro que sí, hoy reúne todo. Sí. Es viernes, arranca festivo, todos venimos del mismo color, menos Diana. Obvio no. Pero hay que poner más canciones felices para este día. Mira. Sí. Señora. Voy a leer un par de oyentes. Dale. Entonces. Kate Ariza dice, sí, tengo 3 canciones que me hacen feliz. Una es de Daft Punk, la otra es de Groove Armada y la otra es de Foster the People. También Sergio dice, la vieja confiable, One More Time de Daft Punk. Okay. Mi canción feliz dice, Sully Harrison Project, es Vértigo de U2, pero también está esta otra, mira. Esta es muy linda. Feliz. Esa, cuando yo tengo un día importante, es la primera canción que pongo en el día. ¿Y esta quién la pide? Imagine Dragons, la pide Viviana. Muy bien, Viviana, tu canción feliz. Es Harry Styles, ¿tú crees que todos los videos que ha sacado hasta el momento son con coreografía? Sí, no, American Girls no tiene coreografía de baile como tal, pero él sí sale corriendo y explota mucho. Se mueve mucho. Sí, tiene mucho movimiento. O sea, no hay ningún video quietecito. No, y creo que tiene mucho que ver con quién es ahora Harry, que le encanta salir a correr maratones. Ah, bueno, sí, es súper activo. Incluso he visto varios reels que dicen, por ejemplo, con Aperture, como usted no entiende por qué Harry Styles se fue por ahí, salga a trotar e intente tener su... Okay. Eso tiene como unos ritmos en la trotada, el BPM, algo así. Beats por minuto. Exacto. Y va a ver qué le da. O sea, es una canción también para diseñada correr. Para eso. Está bien. Sí. Y para bailar, y está perfecto. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de música nueva, vamos a hablar de Madonna, vamos a hablar del Confessions 2, que ya pues nos estamos preparando para recibirlo. Y ella lo sabe hacer muy bien y esto va a tener diferentes actividades de promoción y de estreno. Resulta sí. que los asistentes al Festival de Tribeca van a tener un adelanto audiovisual de esta nueva era de la reina del pop. ¿Cuándo será? El viernes 5 de junio. Ella regresa al Festival de Tribeca para el estreno mundial de su proyecto cinematográfico de 10 minutos. Son 10 minutos. Que está dirigido por David Toro,